Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Súper bien. ¡Au! Estamos sin el lobito el día de hoy. Estamos iniciando. Estamos iniciando año. Hoy es el día de los Santos Reyes. ¿Qué más? Hoy se comió rosca de Reyes. ¿Ya comiste rosca de Reyes? Ya vi ya compramos una y comimos bastante. Ya vi a mi esposa cómo hacía trampa, que le salían los bebitos y los volvía a meter ahí, es que no los había partido. No creo que haya habido ese tipo de trampa. Pero sí creo al revés, ¿no? De que le está checando ahí donde apenas se vean los pies. Para entonces sí. Que por cierto, antes de comenzar con el tema del día, hoy vamos a hablar sobre la autocompasión. Okay. Ese va a ser el temita del día de hoy. Pero pues para las personas que están buscando en estos momentos o tienen pensado polarizar sus autos, los vidrios de sus autos, los invitamos a que contacten a Jorge Manrique. Él está en varios grupos y pues yo creo que también en el grupo de Salt Lake City clasificados. Ahí pueden encontrar más información. Tiene garantía su trabajo. Mucha gente queda muy satisfecho con lo que hace. Y pues ahí está, ¿no? Lo único que tienen que hacer es hacer una cita para que les diga pues cuando pueden. ¿Cómo se llama el lugar donde trabaja él? Es Obsidian Shielding. Uh-huh. Bueno, pues pues ahí lo tienen para el polarizado de sus autos aquí en West Jordan, y en todas las partes que están conurbadas. Así es, así que no te vayas solo por los polarizados baratos, porque ya sabemos que lo barato después sale caro, ¿verdad? Bastante. Bastante. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre este tema de la autocompasión. ¿Has escuchado o has puesto en práctica la autocompasión en tu vida? Pues me imagino que sí, hay momentos en mi vida que he requerido de un poco de break de lo que está pasando, y pues tuve que dejar un al lado los objetivos y las metas y todo lo que me podía poner más estrés para bajarle la intensidad, y me imagino que eso se debió a la autocompasión. Ok, pues sí. Y bueno, pues la autocompasión fortalece la voluntad, ¿no? Y tiene su origen en la feroz lucha que se da en algunas personas para lograr sus objetivos. De hecho, a veces cuando hay un diálogo interior demasiado sensor y crítico, puede terminar por apartarnos de muchos objetivos, ¿no? Cuando nos dicen, no lo vas a hacer, no, es que así no es, no, tú no estás para esto, no, ya ves, ya lo hiciste y no te salió. Y a veces empezamos a escuchar esa vocecita que al final de cuentas pues no las creemos y no ponemos en práctica la autocompasión, es decir, ok, a ver, voy a creer en mí en este momento, y si hago algo y no me sale como lo esperaba, está bien, pero me voy a arriesgar, ¿no? No me voy a dar por vencido antes de. Sí, me imagino que también tiene que ver con, pues, no sé, o sea, ser más inteligente a la forma de criticar lo que uno hace, ¿no? O sea, realmente el ser crítico de tus propios actos hace que algunas veces llegues a la depresión. Sí. Y es ahí donde, pues, no tiene ningún caso que sigas empujando. Es como la línea de la locura de la que hemos hablado. Que ya que estás ahí, estás dale y dale, pues un día te quedas del otro lado, así de fácil, ¿no? Sí, y eso es... ya es grave, ¿no? Porque no nos damos cuenta cuántas veces, o sea, nos sumergimos en varios pensamientos que son muy oscuros, por no decirles de otra manera, ¿no? Cuando estás demasiado enojado, cuando estás demasiado iracundo, pues esos son los momentos oscuros que yo creo que muchos saben cuál es el botoncito que no deben de tocar, y saben cuando están demasiado enojados, cuando les tocaron ese botón, ¿no? Y que no pueden reaccionar pacíficamente y les dicen cálmate, y que no se calman, ¿no? O no nos calmamos, o piensan otra cosa, o mira esto, pues no, está más metido en su papel, ajá, en ese papel que pues no podemos ver con claridad. Sí, hay veces en que son hábitos, hay gente que tiene hábitos muy marcados, y si esos hábitos son buenos, bueno, pues te va a ir bien en la vida, porque pues tienes la fortaleza que te has ido haciendo con estos hábitos día a día. Pero hay gente que sus hábitos son malos y esos hábitos son muy difíciles de romper. Entonces, obviamente, cuando llegas a un momento en que esos hábitos te están dando en la madre, te están poniendo demasiados obstáculos en tu vida, pues lo único que puedes hacer es tomarla tranquilo, pero al mismo tiempo empezar a quebrar las líneas que te fijan a ese hábito, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, la gente que fuma o fumábamos, como somos muchos. Uh-huh. Pues llega un momento en que tienes que dejar de fumar, y no es de que, no, que voy a dejar a solo un cigarro al día, sino tienes que dejar todo, ¿no? Tienes que dejar de fumar totalmente, o si no, cualquier día vuelves a volver a fumar. No, pues sí, de hecho, hay mucha gente, ¿no? Que dice, como por ejemplo yo, nada más hasta este día de la rosca de Reyes voy a comer gluten, cuando sé que no me cae bien el gluten, ¿no? Y me empiezo a inflamar o me empiezo a sentir los malestares, y dices, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena hacer esto, ¿no? Estos cambios que pues realmente no valen la pena, ¿no? Pero ahí está uno. Sí, Y lo curioso es que muchos de los que están escuchando los radioescuchas se preguntarán, ¿y de qué me ayuda a mí el ser más autocompasivo conmigo mismo en esos momentos en que tengo malos hábitos? Pues aunque no lo crean, cuando eres autocompasiva o autocompasivo, haces que tu voluntad se vuelva más fuerte, que es como que lo contrario a lo que uno se imaginaría. Pues sí. Pero es así, o sea, la mente es tramposa. Hay un dicho que dice, saber esto y aplicar el pensamiento paradójico nos permite sonreír ante las maquinaciones de la mente y dar pasos en direcciones mejores. Es de John Campbell. Y eso es básicamente lo que estamos diciendo. O sea, si tú dejas de poner esa presión que te está creando, básicamente fricción, es lo único que te está causando, porque ya llega un momento en que no estás avanzando. Y te das un break, te levantas, te vas a dormir o tomas 20 minutos para relajarte. De repente regresas y te das cuenta de que la solución se te ocurrió en el momento que dejaste de poner la presión continua hacia donde querías llegar. Sí, es curioso porque hace unas horas atrás estaba hablando con mi mamá y estábamos hablando pues de algo que había pasado. Y dije, bueno, está hablando de dos chavas, bueno, una familia, ¿no? Y estas dos chavas, pues dije el nombre rápido de la mayor. Y la otra, pues en un momento se me borró. Pero su nombre, el otro nombre es el más fácil de recordar para cualquiera, ¿no? Una de ellas se llama Araceli, que ese era el más difícil según yo, ¿no? Entonces por eso lo dije rápido y dije yo, ah, Araceli, ¿no? Y el otro nombre, como era más fácil, pues dije, ya lo voy a decir. Y cuando quise decir, ay, ¿cómo se llama? Y ya el momento en que uno dice, ¿cómo se llama? Y empieza a meterse ideas de que no me voy a acordar. Y al momento de estarlo repitiendo, pues nada más haces que a la otra persona que está contigo, en este caso mi mamá, tampoco se acordara del nombre de la otra persona. Y ahí estamos las dos. Ay, qué raro, pero si el otro nombre pues es mucho más fácil. Lupita, ¿cómo se llama? Angelita, ¿cómo se llama? Y así estuvimos, ¿no? De que no, dije, bueno, más adelante pues nos vamos a acordar. O le dije a mi mamá, le hablamos a mi hermana nada más para preguntarle, pero pues no. Total que de repente yo estaba haciendo algo y seguía hablando con mi mamá. Y escuché en mi mente como si alguien me lo soplara así, cuando te dice alguien un nombre. Y dije el nombre. Y le dije a mi mamá. O sea, lo dije sin que estuviéramos platicando ya nada de eso. Ya se me olvidó. No, Chayito. Entonces, hasta mira, se me hace raro, ¿no? Y me acordé ahorita, no por su nombre, sino que porque conozco otras vecinas con ese nombre. Es muy fácil de recordar el nombre Chayito, ¿no? ¿Es Rocío o es... ¿quién es Chayito? Chayito, me dijo mi mamá el nombre, ¿cómo se llama? Ajá, no me acuerdo. Como el de Rocío, ¿no? Sí. ¿Es ese nombre? No, se me pasaron dos cosas así totalmente, que dije, no puede ser, acabo de decir. ¿Y qué es lo que acabo de decir? Entonces, eso pasa cuando traes muchas cosas en tu mente, ¿no? Consuelo. Chayito, Consuelo. Bueno, ya después nos... ahorita en la pausa lo checamos, ¿no? Sí, pero bueno, mientras... ok, sigue con la plática, entonces... ¿te acordaste? ¿Le dijiste a tu pero mamá? Sí, llegó así como si tú me lo estuvieras... si tú me lo dijeras así, Chayito, Chayito. Y dice mi mamá, ¿qué? Así se llama la muchacha. Ah, sí, se llama Chayito porque... y me dijo el nombre, ¿cuál es el nombre que ahorita me acabas de preguntar? ¿Y cómo se le llama Chayito? No. Me pasa las pasas, o sea. ¿Te pasas? De nuez. ¿Cómo que no es? Pues así estoy ahorita. Totalmente inmersa, yo creo, en mi mente, ¿no? Pero sí, es curioso de cómo, como tú dices, ¿no? Cuando te relajas, entonces llegan las soluciones. En este caso, pues nada más era recordar un nombre. Pero para una persona que tal vez está dándole vuelta, está tal vez toda una semana a un proyecto, a algo que tienen que resolver, y no se puede resolver porque están tan, que no lo sueltan. Entonces cuando se dan el respiro y dicen, ya, así lo voy a dejar, y de repente, chacan, vienen las ideas, vienen como focos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no te encerraste en esa ruedita de que yo tengo que poder, pero no puedo, ¿no? Como que lo mismo te está diciendo que no puedes, pero dices, sí puedo, entonces le voy a meter más. Y lo único que haces, como tú dices, es no avanzar, pero el momento en que lo dejas de avanzar, avanza. No sé si entendí lo que quisiste decir así, ¿no? Sí. Bueno, hay una teoría que explica esto de ir en contra de uno mismo. Y el profesor McGonigal planteó su tesis de que la autocompasión fortalece la voluntad como base en una reflexión en torno a la motivación y el estrés. Él dice que todo objetivo es difícil de alcanzar que suponga alguna dosis de estrés. Y sin embargo, dice, esta tensión puede ser resuelta por motivación. O sea que cuando estás estresado, la motivación te puede ayudar a dejar ese estrés y a encontrar una forma de realizar lo que quieres hacer. Pero al contrario, cuando el estrés gana en intensidad, entonces la motivación baja. Entonces es por eso que más estrés, menos objetivos logrados. Wow, es cierto. Cuanto más presión uno se pone, o la tensión, que es la que caracteriza al estrés, pues no salen las cosas, ¿no? Sí, es curioso porque hay un estudio de los estudiantes que tomando, vamos a decir que entras a una clase en la universidad y te dicen al principio del año que tienes todo el semestre para hacer un papel. ¿Proyecto? Un proyecto, un discurso, una investigación, ¿no? Y que la pongas a imprimir. Okay. Entonces, dice el estudio que la gente que lo hace inmediatamente, lo hace, figúrate, en un día, ¿no? Pero la gente que se espera hasta el final. Sí, empieza a postergar y a postergar, cada vez se le va haciendo más pesada la cosa. Entonces, cuando ya realizan la acción, les toma de 6 a 7 días, lo que toma un solo día en acción, vamos a decir, con motivación, en lugar de ir logrando que el estrés sobrepase tu motivación. Wow. Y bueno, obviamente lo dejan al último, entonces lo hacen peor. Entonces, obviamente no checan las cosas más obvias. O sea, todo este tipo de cosas que te lleva a que el estrés no es tu amigo. Exacto, creo que el estrés no es amigo de nadie. Por más que diga, a mí me gusta trabajar bajo estrés. Y hasta en las entrevistas, ¿no? Les ponen, ¿te gusta trabajar bajo estrés? Porque si no, no te encontras. No, me encanta, ¿no? Y bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y están escuchando Venus. Venus versus Marte. Con la diferencia del siempre y el jamás. hasta sentirme feliz cuando te vas. Detrás de mi ventana veo pasar la mañana, en la espera de la noche me destapo el escote para que se te provoque tu fallida ansiedad. Detrás de mi ventana veo pasar al destino disfrazado de asesino, burlándose a carcajadas de este ingrato con y se arruga el compás de tu risa, de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza, y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Por eso los leo yo. 7:20 Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ahora sí, ¿no? ¿Coordinados? Ahora sí. ¿Ya recordamos? Ya, espero. Porque digo, tuviste que llamar a la fuente de conocimiento. ¿Cómo era, Rocío? Sí. ¡Rocío! Rocío no fue el nombre que te dio, pero sí. Ese es el del chiste. ¿Qué, cuál fue el nombre que te dieron entonces? Rosario. Rosario. Ok. Estaba haciendo. Ya. Pasa página. Ya. Lo escuché, ya se me olvidó. Bueno. Entonces decíamos que Bueno, espérame, déjame acabar con el tema que les estaba dando. Bueno, estamos diciendo de la autocompasión y de lo que es difícil de alcanzar los éxitos cuando estamos bastante estresados, ¿no? Oh, sí. Entonces, dice que cuando tienes mucho estrés te puede cambiar la motivación. Y en estos casos, ya no es tan importante lograr ese objetivo soñado, sino que lo que se desea más es volver a un estado de confort. ¿Se fue el audio? Okay. Entonces, si lo que se desea es volver a un estado de confort, entonces lo único que debes de hacer es tratar de eliminar poco a poco el estrés que estás sintiendo, porque si no lo rebajas, pues es más difícil llegar a poder terminar la tarea que estabas haciendo, porque se te acaba la motivación. Entonces es obvio que va en contra de tu propio objetivo de lograr lo que quieres. Entonces, al bajarle el estrés, al relajarte, al regresar al confort, vas a encontrar la forma óptima de lograr tu objetivo. Okay. Y bueno, pasará también cuando, me imagino cuando hay exámenes. Claro. ¿Verdad? El momento más obvio donde... Cuando vas a presentar la tesis. El estrés te puede pasar a muy malos momentos porque, obviamente, porque se te puede olvidar todo de un golpe, ¿no? O bueno, en casos se han visto extremos, las personas que van y toman un examen final, en cuanto salen del examen ya no recuerdan nada de lo que estudiaron. ¿Por qué? Por el estrés y porque ya no necesita la mente mantener esa información. La expulsa como si fuera expulsar un virus o algo de... O piensa, ¿no? Piensa que ya no la va a necesitar. Sí, bueno, generalmente en muchos casos ya nunca la vuelves a usar. Bueno. Y bueno, pues esa es una forma natural en que los seres humanos podemos lograr un mejor rendimiento y un mayor confort, eliminando los estreses, ¿no? Sí, sobre todo con esa energía que ya no se necesita, como tú dices, ¿no? Ahorita estaba recordando de cuando presenté mi tesis y veo mis fotos con mis padres y traigo una cara así de nada sonrisa cuando yo siempre me sonrío todo como helada ahí, o sea, si pudieran tal vez, no sé, decir algo, la emoción diría, está helada esa mujer, y ya después sonriente, ¿no? Todo el estrés. Y vaya que sí. Y habrá gente que no te sienta nada de estrés cuando va a tener una presentación. Gente que lo hace muchas veces y lo repiten para volverse mejores, ¿no? Y cada vez que lo hacen, tienen ciertos tips. Ajá. Que van optimizando, que van logrando a través de la experiencia. Y ya llega un momento en que son tan masters o tan profesionales en lo que hacen, que realmente para cualquier persona es como si estuvieran charlando con una sola persona. Y fíjate que ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Ya otra vez? Sí, traigo memoria corta, súper corta ahorita, ¿no? Creo que es el término, pero que okay. Porque son dos tipos. Se llama tipos, el alemán, ¿no? Son dos tipos. Alzheimer. hay personas famosas que dicen que, pues por ejemplo los cantantes, ¿no? Me estoy refiriendo a una cantante que es muy famosa y que ya está grande y que dice que siempre antes de subirse al escenario se pone nerviosa y que según esto también le dijo alguien a ella años atrás, y esa era una presentadora de charlas, de no sé qué, y que también es muy famosa y le decía, pues sí, que era normal que te pusieras nerviosa. Y le dice, el día que dejes de sentir nervios cuando vas a subirte a un escenario, ese día deja tu trabajo, o sea, deja tu profesión, porque entonces has perdido el sentido de lo que haces o el amor por lo que haces, ¿no? Entonces así como que te deja pensando, uno dice, no, pues una persona que se sube al escenario tantos días, pues pensarías, ya no se pone nerviosa para cantar. O un conferencista, ¿no? Que no se pone nervioso al hablar. resulta que todos, por más elocuentes que los escuchemos o los observemos o que canten también, pues al parecer siempre están nerviosos también. Ah, muy bien. ¿Tú tienes miedo escénico? No. ¿No? O sea, a mí me gusta estar en el escenario, si no lo has notado. Sí, es, tú así no tienes como que mucha pena, ¿no? Prefiero que me pongan atención a que no me pongan atención. O sea, que para mí lo peor sería que me subieran en un escenario, en una tarima, y que no pusieran atención a lo que estuviera diciendo, ¿no? Pues entonces no podría ser cantante. Porque ayer precisamente estaba viendo un video en... Pues no soy cantante. O sea, realmente no hay bronca. Pero cuando hay karaoke... Sí, a ver, ya van a dejar de hablar porque voy a cantar, ¿no? Ah, sí. Pónganme atención. Sí, sí. Bueno, eso es lo que estás diciendo. No, sí, pero generalmente cuando la gente va a ver a alguien cantar, le pone atención al cantante. No, siempre. No, sí, sí, la mayoría de las veces. No, siempre. Sí, sí, te sí voy a decir que... Sobre todo si es pagado. Te estoy diciendo que el día de ayer salió, estaba viendo un video cuando decía... Cuando nadie en la fiesta, era como una boda o unos 15 años. Otra vez. Espérame. No es profesional ese ambiente, pues obviamente no es lo mismo que pagar por ir a ver a un cantante. Pues oye, le pones atención. Ok, pues el caso es que nadie estaba bailando y la banda estaba, pues el grupo estaba tocando. Y dice, cuando nadie, o sea, quiere bailar y te está escuchando, te está pelando, pero la manager... se puso a salir de ellos y estaba baile sola y enfrente de casi de los cables, ¿no? Entonces, así como que algo así me imagino a Marte si fuera cantante. Sí. Tendría ahí a su fan. Pues tal aunque vez sea una fan, ¿no? Podría ser. Bueno, pienso yo, ¿no? Y bueno, ¿en qué más nos quedamos? Pues nada, en la autocompasión que debe tener una persona por sí misma para no retroceder en su objetivo de lograr algo. O sea, por ejemplo, te puedes poner presión también a través de la autocrítica. Obviamente, si te criticas tanto al no lograr un objetivo como dejar de fumar, pues puede ser que regreses totalmente a fumar porque dices, pues oye, si me estoy quejando de que no puedo dejar de fumar por un cigarro, uh-huh, pues entonces mejor es lo mismo sentirme mal por uno que por 20, ¿no? Sí. No, imagínate, aparte ahorita con este frío, la gente que está acá. No, sí, bueno. Yo pienso que muchos dejan el cigarro en tiempo de frío, ¿no? ¿Será? No, hasta eso. Bueno, tú cuando fumabas. Impresionante la cantidad de gente que se baja todavía con el frío y todo y fuman. Y lo hacen afuera de los edificios porque aquí en Estados Unidos no pueden dentro de los edificios. Entonces, imagínate ese frío y esa frustración de que el hábito, este mal hábito que tienes, te está haciendo ir afuera de un confort que tienes adentro de un edificio. Sí, y ahorita que hablas de los hábitos, ¿no? Qué padre sería que todos los días, así como adquirimos malos hábitos, por ejemplo, decir, me voy a levantar unos 20 minutos más tarde. Cuando ya tal vez tu cuerpo dijo, ya dormí las 8 horas o las horas que sean necesarias, pero adquieres ese mal hábito de ponerte otros 20 minutos sin hacer nada. Y tal vez podrías hacer otra cosa. No estoy diciendo que esté mal, ni tampoco estoy diciendo que esté bien. Nada más estoy diciendo como ejemplo, ¿no? Pero cuando haces hábitos, ¿no? Supongamos que a esta hora, a las 7:30, tal vez alguien decide, a las 7:30 todos los días me voy a poner a hacer 20 zancadillas. O me voy a poner a hacer 20 abdominales, todos los días. Y tal vez los primeros días, primeras semanas, el primer mes, no va a ser tan notorio. Pero al cabo de un año que haces ese hábito, pues yo creo que vas a tener un abdomen pues muy diferente a como lo tenías el año anterior, ¿no? Se te hace. Pues me imagino, si nunca lo has hecho y lo haces, pues creo que son buenos hábitos. O como decir, me voy a levantar a esta hora, o me voy a tomar estos minutos para respirar profundo y relajarme, para no estar enojada o para no estar gritando. O tal vez voy a hacer, no sé, voy a ayudar algo en la casa, o voy a cocinar, o voy a barrer, o tal día de mi semana voy a ordenar mi ropa. O sea, actividades que a muchos nos da pereza, ¿no? Porque dices tú, ay, no, pues esto es de la casa y la casa nunca se termina de limpiar. Entonces nos metemos ideas para no hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que tienes que limpiar todo y parece que nunca se va a acabar ese trabajo que tienes que hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo dejaste a lo último, ¿no? Y al hábito, pues, se desvanece porque dices, no, es mucho trabajo hacer todo esto. Pero si haces día por día un hábito padre, que te guste, pues va a ser muy ligerito y va a ser beneficioso para uno, ¿no? Sí, exactamente. Así te puedes hacer de buenos hábitos. Y, pues, como estamos diciendo, entonces, para tener un poco de autocompasión, pues podemos hacer que, pues no sé, escribir las cosas que te estás diciendo todos los días. Uh-huh. Y checar cuánto de lo que te dices es negativo y cuánto es positivo. Es una forma muy fácil, muy barata, de que no tengas que ir ni a un terapista, para que básicamente te des cuenta de cuántas veces y de cuántos temas diferentes te pones cosas positivas o negativas. Sí, o más fácil, ¿no? ¿Cuántas veces agradezco en el día y cuántas veces, pues, te quejas? Me quejo. La mayoría de las veces, pues, nos estamos quejando de todo. Ay, que hace mucho frío. Ay, que la comida no está en su punto. Ay, que le faltó esto. Ay, que me falta esto. Ay, que tengo esto de más. O que tengo esto de menos. ¿Cuántas quejas? Dios mío. Ahorita nada más de repetirlo dije, ay, creo que voy repitiendo como unas 3, 4. Sí, a veces así es la cosa. Es dejar de quejarte de lo que es el presente, porque el presente es perfecto y lo estás viviendo. O sea, que no hay vuelta de hoja. Uh-huh. Y escribir cosas que podrías decir, gracias Dios, o sea, o gracias universo, gracias a, no sé, energía que nos permite levantarnos todos los días y lograr lo que sea, ¿no? Lo que sea, levantarme a la cama. Sí. Ya me levanté de la cama, gracias Dios, porque puedo caminar o porque me puedo levantar. Porque despertaste, estás vivo. Sí, o sea, realmente ahora con el COVID, o sea, no puedes ni siquiera dar de sentado que te vas a dormir una noche y que despiertes al día siguiente. ¿Por qué? Porque tal vez durante la noche tuviste un paro cardíaco, ¿no? Así de cañón están las cosas, pero también al despertar podrías decir lo mismo. Gracias Dios, o sea, gracias Dios por un día más, o sea, ahora sí voy a lograr lo mejor, la mejor parte de mí la voy a lograr ahorita. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. vez me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto no hay nada. Ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. ...7:40 de la noche... y estás escuchando tu programa... Venus versus Marte. Y ya estamos en el último segmento, estamos hablando sobre la autocompasión, y ya en este último punto vamos a hablar de cómo fortalecerla, ¿no? Sí, porque es muy importante. Pues como cualquier hábito, hay que fortalecer el hecho de que queramos hacer esto y de que sea más fácil hacerlo cada día. Así es. Entonces, antes de irnos a la pausa, Marte decía de cuántas veces pues podemos hacer como ejercicio, ¿no? Y contar las veces que nos quejamos o las veces que agradecemos y que no lo hacemos, para darnos cuenta en qué camino andamos, ¿no? Que andamos siguiendo. Sí. Y es que te puedes acostumbrar a lo bueno bastante rápido, pero a lo malo, obviamente, es difícil no darte cuenta de que en vez de progresar, diste un paso para atrás. Entonces, pues es obvio que es por eso que es más fácil quejarte que dar gracias de lo que ya tienes. Porque a comparación de lo que ya tienes, pues estás pensando en qué más puedo tener, ¿no? Sí, pero yo también pienso que nunca das un paso hacia atrás, ¿no? Hasta esos pasos que creemos que estamos dando hacia atrás, pues siempre son enseñanzas, ¿no? No, es como para... ¿de la Macarena? ¿Tampoco? Tampoco. Depende, o sea, si lo estás viendo de atrás para adelante, estás dando para vaquero, adelante. ¿Cómo se llama? Si lo estás caballo viendo... dorado. Ándale, del vaquero dorado. Ándale, caballo dorado. Sí, dije caballo dorado. Ajá. Y entonces decías de cómo fortalecer. Ajá, y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Según McConaughey, sugiere 3 acciones, ¿no? De lo que podemos hacer en los momentos en que pues necesitamos fortalecer nuestra autocompasión. La primera, observar y describir lo que se siente. Inmediatamente después, por ejemplo, cuando tú sientas que fracasaste en algo, ¿no? Supongamos de que es muy fácil, ¿no?, darnos cuenta, porque nosotros, cuando las cosas no salen como nosotros lo queremos, pues automáticamente a veces le ponemos como que, chin, ya fracasé en esto, ¿no? O reprobaste un examen, que tal vez ese examen era para que tuvieras un grado en algo que tú querías, y no, ya fracasé en esto, o en la entrevista, o en un examen, o sea, no sé. Entonces, lo primero que vas a hacer cuando tú sientes que las cosas no te salieron y que lo viste como un fracaso, entre comillas, es preguntarte, ¿hay autocrítica? Y si la hay, como es frecuente, analizar en qué forma se reproduce, ¿no? ¿Qué es lo que te estás diciendo? ¿Qué es lo más fuerte que estás escuchando en tus pensamientos? Porque casi nunca nos decimos, oye, lo hiciste bien, no te preocupes, o sea, es lo que tenía que pasar. No nos decimos eso. En realidad, esperamos que otra gente nos los diga, ¿no? De tus seres queridos, que te digan, no te preocupes, o sea, todo está bien, no pasa nada. Es lo que tenía que suceder. Y tal vez ya tomas el respiro, ¿no? Pero después, no, pero es que pude haber hecho más, y ahora pues no, si no hago esto, ya no puedo hacer esto, y nos empezamos a poner mucho estrés. Entonces, esas partes de autocrítica es lo que tienes que analizar, observar y describir qué es lo que estás sintiendo inmediatamente. Exactamente, otro de los pasos es recordar lo que es uno, que es un ser humano. Somos seres humanos, no somos máquinas, no somos cosas que se crearon perfectas para que nunca falles, sino simplemente tienes un chorro de habilidades y un chorro de problemas, y todo eso conjunto es el ser humano. O sea, vienes con todo incluido, no con lo que nada más te gustaría tener. Sí, es como te dijeran, a ver, te regalamos esta casa, que eres tú, con todo lo que hay adentro. Y digan, no puedes cambiarle nada. Y todo lo que tiene, por más pequeño o más grande, o sea, va incluido en tu casa y no lo puedes sacar, ahí está, es para ti. Y cuando entras y dices, ah, pues no me gusta el color de la pared, o no me gusta este libro, no me gusta este mueble, pues así somos como los seres humanos, ¿no? Somos muy complejos, pero a la vez eso lo hace ser perfecto, ¿no? Que nadie más lo tiene, no lo tiene lo que tú tienes. Recordar esto cuando tienes problemas de motivación o que no estás siendo autocompasivo, pues te recuerda y te hace sentir más bondadoso hacia ti mismo. Exactamente. Y bueno, la primera que ahorita mencioné es preguntarte, ¿no?, si había autocrítica. Si no hay, pues vas por buen camino, y si la hay, pues hay que manejar, hay que trabajar en eso, ¿no? Y bueno, la última, la tercera, esta es la tercera acción, y dice que el apoyo y el consuelo, ¿no?, que es muy importante tratarse a uno mismo como se le trataría a un amigo muy querido. Lo que se necesita es apoyo, es comprensión y consuelo, no un dedo que señale de decirte, mira, lo hiciste mal, porque dijiste esto, o porque no dijiste eso, o porque hiciste o no hiciste esto, ¿no? Sí, ¿cuántas veces hemos visto en la calle o alguien que conocemos que se pega en la cabeza como que varias veces, tonto, tonto? O bueno, usan una palabra más descriptiva de lo que están pensando de ellos mismos. Y generalmente tiene que ver con que ellos mismos se están golpeando con esos pensamientos, ¿no? Literal, se están golpeando y se están dando con el látigo de el desprecio. Del desprecio ahí. Sí. Los flagelados. Sí, eso lo hacemos, tal vez no físicamente, pero cuando nos estamos diciendo, tal vez tu anhelo es hacer este proyecto, es hacer, emplear tu propio trabajo, y muchas veces nos decimos cosas que nos quitamos, ¿cómo es la palabra? Nos auto... destruimos. Bueno, subestimamos, ¿no?, nuestras ideas, se me fue totalmente la palabra, pero dejamos de hacer cosas porque pensamos de que como no nos salió como lo esperábamos, decimos, no, pues ya no va a funcionar. Y no es así, o sea, la vida no es así, hay muchas oportunidades, no porque lo hiciste y no te funcionó, o lo presentaste a alguien, la idea o tu proyecto, o lo hiciste a conocer y no te vieron, o la gente se quejó, no quiere decir que no le vaya a gustar a millones de personas más. Exactamente. Entonces, no hay que decepcionarnos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Si es tu pasión, pues hazla las veces que sea necesaria. Y si nadie las ve, no importa. Y si nadie las aprecia, no importa. Si tú las aprecias, si tú las estás viendo y a ti te gusta y ya te apasiona, pues vas por ahí, por ese camino. Va a llegar un momento que tal vez te llegue alguna otra idea que le puedes agregar. O tal vez vaya a llegar a las personas ideales que tienen que llegar. Y pues lograrse lo que estaba predestinado ser, ¿no? Como pasó lo del Kentucky, ¿no? La receta del Kentucky. Que nadie tuvo mucho tiempo de que lo repetía y no le salía. No, que lo llevó a muchísimos restaurantes y nadie se lo quería comprar y se reían de él. Y ya ves. Hasta que lo puso su propio restaurante. Y no, entonces se lo compraron y... Se le compraron la receta y todo. Y pues ya se hizo. Se hizo de socio y sí, pues ya la conocen, la famosa cajita, KFC. ¿No? Entonces, bueno, a lo que vamos es de que ámense, tengan esa compasión, ese amor, ese apoyo por ustedes mismos. No están solos, no estamos solos. Y de esta manera pues vamos a seguir nuestro camino, nuestra vida, confiando, ¿no?, en el paso que estamos dando. No hay que ir temerosos, no hay que ir desconfiados de la vida, porque la vida pues es más sabia y es más vieja que nosotros. Entonces sabe mucho más de lo que nosotros pensamos saber de ella. Exactamente. Ya para cerrar, pues nada más nos queda decir que McGonagall está convencido de que restando fuerza y sumando nobleza es más fácil lograr cualquier objetivo. Y dice: la autocompasión fortalece la voluntad, porque esta última es fruto de la motivación y la primera la alimenta. Sí, es muy cierto eso, todo lo que dice, ¿no? O sea, que cuando te sientas más fracasado, más abajo, cuando te sientas así malhumorado por lo que está sucediendo, recuerda que tienes que tener autocompasión por ti mismo y tenerte un poco menos estrés, menos fuerza hacia adelante, de que nada más está creando fricción con algo, y motivarte, o sea, hacerte para atrás, descansar y motivarte. Y esa es la forma en que generalmente obtienes más motivación. Sí, aparte recordar que nunca estamos haciendo algo incorrecto o algo mal, o que estamos retrocediendo. No, nunca estamos retrocediendo, nunca estamos atrás, nunca estamos por el camino incorrecto. Hoy en una de las lecciones decía que nada de lo que nosotros, o bueno, todo lo que a nosotros nos sucede es porque nosotros realmente lo queremos. Por eso nos pasan, o sea, nosotros lo llamamos para que nos pase, y nada de lo que no estamos viviendo es porque realmente no lo queremos, o sea, que realmente así es la vida, ¿no? Muchas veces nosotros a veces nos quejamos porque no nos están sucediendo cosas como a otra gente, pero no es de que realmente sea así, sino que nosotros no queremos en nuestra vida, en nuestro ser, con nuestro ser, no con nuestro pensamiento egotista, ¿no? Obviamente, pero nuestro espíritu, para los que creemos en el espíritu o en la energía, ellos, esta energía, sabe muy bien lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos y necesitamos es lo que tenemos ahorita. Lo que estamos viviendo es lo que tenemos que vivir. Lo que no tenemos, y tal vez nos estamos quejando porque no lo tenemos, es porque no lo necesitamos. Y realmente fue así como un contrato. No quiero para nada esto, ¿no? Tal vez tú dices, no, necesito tantos millones en mi cuenta de banco. No, no los necesitas. Sí, estoy de acuerdo. Y obviamente, pues con esto llegamos al final del programa. Esperemos que ustedes también encuentren la autocompasión que hace falta en sus vidas. Si sienten que necesitan ayuda de un especialista que les ayude a encontrar esa autocompasión, pues siempre hay algún amigo, algún terapista que puedan ver, alguien que le abra la puerta a uno. Hay veces en que inesperadamente hay gente que nos llega del cielo y nos ayuda y nos ayuda a que eso que nos está causando tanto estrés se nos pase, ¿no? De alguna forma, o que simplemente le encontremos un diferente enfoque al que le estamos dando. Sí, así como también podemos poner en práctica la autocompasión con nosotros, pues lo mismo va para toda la gente que nos rodea, ¿no? A veces nos volvemos un poco egoístas y aquí tenemos a la lobita, ¿no? Y está haciendo su terapia. Me acordé de alguien que pues no sabía que tenía esas ganas de hacer tamales, pero ahora va a tener que hacer tamales para el día de la Candelaria. O sea, porque le llegaron los bebitos estos en la rosca, entonces pues va a tener que hacer tamales. No sabía ella que lo quería hacer, pero ya va a tener que hacer tamales. Ajá. Sí, porque llegó y es el presente, entonces está perfecto. Pero los tamales son del futuro, ¿no? Sí, pero no, estamos hablando de que no sabía ella, ahora ya sabe. Ah, ¿estás hablando de mí? Digo... No, nada más estoy diciendo a alguien allá que o sea, se comió una rosca. Una rosca que iba a estar muy difícil de terminar. No, hasta en la tienda dijimos, oye, esta es la más chica. Vas a vender. Sí, porque está demasiado chica. No, es demasiado grande. Bueno, para nosotros colmillos, ¿no? ¿Dónde está esa rosca de raíz? Para los que no saben este chiste interno, ayer nos compramos una rosca pensando, bueno, vamos a comprarla un día antes, porque pues hoy no iba a haber, es muy, se venden muy rápido, y entonces queríamos comprar el día de ayer pues una chica, y la más chica era como el tamaño mediano, ¿no? No era la grande, era la mediana, y entonces estábamos diciendo que no, pues está demasiado grande, ¿qué vamos a hacer con tanto? Aparte yo no como gluten, y pues no nos gusta comer el azúcar. Total que ahorita esa rosca de reyes ya quedó como una concha, como un pan dulce pues chico, ¿no? Uh-huh. Hasta la lobita le entró a la rosca entrando. Y quiere seguir comiendo, ¿no? Yeah. Entonces, aquí a Marte le salieron los niños Dios y pues ahora dice que a él no le salieron, ¿no? Sí, sí, sí. Y saldrían a la lobita. Pero bueno. Bueno, ahora sí, vamos a despedirnos. Llegamos al final del programa del día. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo año 2022. Que Dios los llene de bendiciones, que los proteja a cada uno de ustedes donde sea que anden. Que tengan mucho ánimo, mucho amor, mucho afecto, mucha compasión en sus vidas, mucha motivación para estar despiertos. Independientemente de dónde se encuentren, lo que hagan, disfrútenlo, agradézcanlo. Cuando hay gratitud, cuando hay agradecimiento, pues el entorno se transforma, ¿no? Tu vida toma otro, no sé, caos. ¿Sí? Y se siente ese nivel en tu energía, ¿no? No voy a decir nivel vibracional ni nada de eso, pero se siente como ese estado de ánimo en el que ya te estás relajado, te estás relajada con lo que hay, ¿no? Exactamente. Sin estar en contra. Sin estrés. Muy bien. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que contemos con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Ajá. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Y feliz día de los Santos Reyes. Feliz día para todos los niños y feliz día para todas las mamitas. Así es. Bye bye. Todo.